está buenísimo siempre, pero sobre todo si vamos a festejar la existencia de una entidad civil como es la Asociación de Bomberos Voluntarios de Atalibarroca, que no sé si pusieron gaseosa o pusieron jugo en la mesa, pero que en un momento se miraron y dijeron feliz cumple. Por eso es que la recibimos a una de las integrantes de esa asociación, Mariana Burgui, que ya está en contacto con nosotros. Primero que nada, buenas tardes y muchas gracias, Mariana, por darnos un rato de tu tiempo. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, Juan Pablo. Bueno, muchísimas gracias, en primer lugar, por los buenos deseos de cumpleaños en estos primeros 10 años que cumple la institución. En segundo lugar, saludar a toda la audiencia. Y bueno, acá a disposición, como siempre, los bomberos voluntarios para ayudar al prójimo para estas ocasiones también, para brindar un poquito de la historia de nuestra institución a quien quiera oírla. Muy bien, eso siempre es dar una mano. En todos los ejemplos que usaste, Mariana, las bomberas y los bomberos de acá y en todo el planeta me parece que están dando una mano, que por algo, alguna razón es que los empuja a arrimarse al cuartel, los empuja a anotarse, las empuja, en tu caso, a meterse al mundo bomberil. Contanos, por favor, de esta historia que a muchas y a muchos les podrá parecer breve, pero por supuesto que el día de una bombera, de un bombero voluntario, no son el día de una persona común, normal, de un empleado de comercio, me estoy imaginando yo. Así que contanos, Mariana, que estamos contigo y saboreamos mientras te escuchamos casi un pedazo de esta torta imaginaria que le convidamos también a la audiencia. Bueno, nosotros hoy estamos cumpliendo, como bien te anticipé, nuestros primeros 10 años como institución, fundada el 6 de mayo del 2014. Contamos con 10 bomberos actualmente, dos aspirantes a bomberos también que se están preparando para convertirse seguramente sobre la mitad del año que viene ya en bomberos voluntarios. Bueno, contamos con una comisión directiva, o sea, la institución de bomberos voluntarios consta de dos patas fundamentales, sin la cual, o sea, apoyándose cada una en la otra, porque no podrían llegar a ser lo que son sin ninguna de las dos. Yo soy la jefa del cuerpo activo. El cuerpo activo son los bomberos voluntarios, son los que llevan adelante el trabajo activo, ¿sí? Y la comisión directiva, que es, bueno, la otra parte fundamental de la institución, que es, bueno, la que se encarga de recaudar los fondos, administrar los fondos de los subsidios que ingresan, y estar al pendiente de cubrir las necesidades del cuerpo activo para que puedan llevar a cabo los servicios de la mejor manera posible, estando al pendiente de las necesidades, ya sea de los vehículos, de los móviles, de las herramientas, de la indumentaria protectiva y demás. Hay una carga ahí que vas tranquilamente llevando frente a nosotros mientras nos contás de esta historia y que es la capacidad que tiene que tener una persona que se transforma en bombera o en bombero y que tiene que tener suficiente conocimiento técnico de un montón de cuestiones, arrancando por lo más sencillo. Cuando entras a una habitación ahora ves las cortinas de otra manera, la ubicación de los calefactores o de la cocina, todo cambió seguramente en tu mirada de una forma técnica. Eso es verdaderamente una diferencia con el resto de las personas. Insisto en hacer una división, Mariana, porque acá es importante señalar que la predisposición que tenés para hacer la vida bomberil y que hacen ya desde hace varios años en Ataliba todos los días, no te permite desenchufarte. Esa mirada la llevas a todas partes, Mariana. Sí, eso sí. A ver, el trabajo de quienes decidimos, abrazar esta profesión, vocación de servicio y profesión, porque aunque es voluntaria, en el caso de los bomberos voluntarios de la Argentina, que somos cientos de miles, gracias a Dios, que brindamos este servicio sin recibir ninguna remuneración, más que el gracias que la mayoría de las veces recibimos por parte de quienes ayudamos. Digo profesional porque el bombero que sabe ser voluntario es profesional. Está continuamente capacitándose, continuamente a la vanguardia de todas las tecnologías, de la renovación de los contenidos, se capacita continuamente, va a cursos, va a capacitaciones dentro de la provincia, fuera de la provincia, algunos fuera del país. Entonces uno esto lo hace voluntario, pero siempre perfeccionándose para que le podamos dar el mejor servicio posible a quien lo necesite. Y respondiendo por ahí a lo que vos decís, que uno no se desenchufa, es la verdad, o sea, uno es bombero cuando tiene la ropa, es bombero y cuando no la tiene. Y es inevitable no prestar atención a esos detalles que vos mostrabas, viste, al, no sé, a ver, entrar a un negocio y decir que estará bien lo que tiene, mirar a ver si la cantidad de extintores están de acuerdo a la carga de combustible que hay dentro o no, no sé, si la ventilación dentro de una casa que tiene, no sé, dos o tres calefactores es la adecuada, cosas que uno que van haciendo a que uno va como teniendo el ojo un poquitito más clínico en esas cuestiones, pero va prestando más atención, pero bueno, es de uno empieza a convivir con esas cosas en el día a día y lo hace como propio. Lo que a otro le resultaría un poco más, no sé, no le daría tanta importancia, uno ya lo incorpora y está en esos detallecitos también. Bueno, ¿sabés por qué yo quería ir para ese lado, que por ahí puede parecer personal y demás? Porque realmente, atrás de esta condición de voluntario de voluntariado, de voluntaria y demás, hay también una gestión de un laburo, Mariana, que yo voy a insistir con esta mirada, tiene mucho de profesional y de actualizado y al día, y la eficiencia en cada movimiento, en cada programa o plan que encaran, porque también las capacitaciones son periódicas, están generando también que después en la esquina la piba o el pibe te miren de una manera distinta porque sos bombera, y también en el pueblo aprendan de primera mano, porque quizás estás en Ataliva, más cerca de la ciudadanía que lo que le pasa a los bomberos en Santa Rosa, no sé si me entendés, ¿no? Por donde quiero hacer pasar la conversación, Mariana, porque seguramente hay una devolución, hay alguien que se acercó en algún momento en el pueblo y te dijo, mirándote, que de alguna manera te agradecía o te tenía en cuenta, les tenía en cuenta de una manera distinta al resto de los trabajadores. Sí, eso pasa, nos pasa mucho con los chicos, con los niños. El bombero voluntario con los niños tiene una relación especial. Nosotros siempre tratamos de llegar y de entrar a las familias, a los hogares, a través de los niños. Los niños son los mejores agentes multiplicadores que hay. Yo cada vez que tengo posibilidad, tengo mucha gente conocida en Santa Rosa, tengo la mayoría de la parte de mi familia viviendo allá, tengo sobrinos y todo, y siempre le digo, pasen por el cuartel de bomberos, visiten los bomberos, conozcan lo que tienen los bomberos, más allá de que en Santa Rosa no son voluntarios, son del personal de la policía, pero están siempre también a disposición, está bueno que la gente se acerque también, que conozca la realidad de ellos, que vean que el trabajo, por más que ellos son remunerados, porque son empleados de la provincia, porque son policías, hacen un laburazo también, así que ya te digo, nosotros siempre buscamos entrar por ese lado, por el de los niños, cada vez que llega el día del bombero. Hoy estamos celebrando el aniversario nuestro, pero en poquito tiempo nomás, en menos de un mes, el 2 de junio, estamos celebrando el día del bombero voluntario de la Argentina. O sea, en toda la Argentina, o sea, y ese día para nosotros es una fiesta, nos visitan los chicos, nos visitan los jardines, nos visitan las escuelas, el cuartel está abierto todo el día a la comunidad para que se acerquen, para que interactúen con nosotros, para que nos conozcan, para que puedan ver todo el equipamiento que tenemos, qué es lo que hacemos, para que se saquen dudas. más allá de que el pueblo es chico, de que somos todos vecinos y que formamos parte de una comunidad y nos conocemos todos, pero tratamos de estar lo más cerca posible de la comunidad y tratamos de trabajar y de interactuar con toda la comunidad y con todas las instituciones de la comunidad. Muy bien. Está buenísimo escucharte, Mariana, porque yo alcanzo a interpretar en tu voz que esto también te pone en un lugar, en un compromiso, en un nivel frente a la sociedad. Veo que, viste, que das incluso con un aura de responsabilidad mayor al de cualquier ciudadano de calle, como quien dice, y se te siente muy a la altura de las circunstancias. No sé si te estás regodeando, estás festejando todavía estos 10 años, o si ves por delante, no digamos problemas, pero mayores compromisos. Y, a ver, uno siempre proyecta, o sea, estos días así, donde uno celebra el aniversario, ve para atrás, y hoy lo hablábamos con el resto del equipo y con el presidente de la comisión directiva, y decíamos... che, ¿se acuerdan cuando arrancamos hace 10 años? Arrancamos con 3 palas nada más, y era la verdad, arrancamos con 3 palas y el primer incendio que fuimos con el camión regador de la municipalidad, y encima a la vuelta de ese incendio de banquina que tuvimos en la ruta 35 perdimos una de las 3 palas, o sea que volvimos con 2 palas nada más. y miramos hoy en 10 años todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado, un camión autobomba 4x4 forestal, 2 camionetas Toyota, un montón de equipamiento y equipamiento de primera, y ese es el trabajo mancomunado y codo a codo del cuerpo activo y de la comisión directiva, porque equipar hoy en día un bombero sale muchísima plata, muchísimo dinero, por eso siempre invitamos a la población a que se acerquen al cuartel y vean con lo que uno trabaja, porque ahí nosotros tenemos posibilidad de comentarles, mira, estos guantes que nosotros usamos salen tantos dólares, porque encima esto va a precio dólar, porque bueno, todo se fabrica afuera, entonces tiene un costo mucho más elevado. Y para que vean que cuando uno hace una rifita, una lotería o lo que fuera para recaudar plata, es para eso. O sea, es para equipar al bombero, para que el bombero salga seguro, para que pueda volver después a su casa... para que pueda prestar un buen servicio, entonces tratamos de tener las mejores herramientas, los vehículos en condiciones y demás. Está conectado con todo. Así que nada, a mí se me hincha, a mí y a todos mis compañeros se nos hincha el pecho de orgullo de todo lo que logramos en 10 años y de todo lo que queda por lograr todavía para adelante, porque esta es una institución que está en pleno crecimiento, así que esperamos mucho más todavía en un futuro. ¿Sabés qué esperamos nosotros? Que lo hayan pasado bien en estos días, que están recordando el 10º aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ataliva Roca, que lo sigan disfrutando, pero que se lo sigan tomando también con la seriedad con la que te sentimos, Mariana, que nos has regalado estos minutos para pegar un pantallazo por lo que es la realidad de un mundo del laburo rehecho cargo, que es parte de nuestra sociedad y una parte muy importante, pero que por ahí no sabemos apreciar en el común de los días, así que aprovechamos y les hacemos llegar a vos y tus compañeras y compañeros nuestro respeto y nuestro saludo por estos primeros 10 años. Bueno, muchísimas gracias. Nada, los esperamos aquí. Cuando quieran pasar a visitarnos, el cuartel siempre está abierto, eso se lo decimos a todos. El 8 de junio vamos a celebrar, después de que pase el Día del Bombero, vamos a celebrar estos 10 años. Tenemos pensado hacer un acto para toda la comunidad, con desfile, invitar a otros cuarteles de la provincia, hacer una cena para compartir con la comunidad. Así que bueno, si se quieren acercar ese día, compartir con nosotros, bienvenidos sean. La invitación abierta para toda la audiencia, sobre todo para quienes periódicamente viajan por la provincia. Mariana, yo la próxima vez que pase por ahí, la otra vez paré para entrar al cajero porque quería disponer de un efectivo en una salida de distracciones y demás. Y la próxima vez que vayamos por ahí con la compañera, vamos a ir hasta el cuartel. Así yo por lo menos les doy la mano a alguno que esté en ese momento ahí. Y nada, déjame agradecer de nuevo respetuosamente por la profesionalidad en tu persona a todas las personas del mundo bomberil de La Pampa. Gracias, Mariana. No, muchas gracias a ustedes y a disposición cada vez que lo requieran. Gracias, de nuevo. Ahí está la siesta que nos fue una vez más en el ejercicio de esta parte que tiene que estar dinamizada siempre y que es la de la sensibilidad, pero sobre todo para ver donde por ahí no estuvimos prestando atención hasta ahora.